Estábamos comentando el primer parlamento que fue en el mes de abril, acá cerquita de la ciudad de La Plata, en Ensenada. Sí, se desarrolló en Ensenada, participamos más de 36 naciones indígenas con propuestas desde donde surgió el trabajar la plurinacionalidad en el Encuentro Nacional de Mujeres y así se desarrolló una vez terminado y generado el debate donde se consensuó un logo, las hermanas de pertenecían al territorio mapuche de Trelew y las cercanas, las comunidades cercanas, empezaron a trabajar la plurinacionalidad dentro de la comisión organizadora del 32 Encuentro, Encuentro Nacional de Mujeres. Esa fue parte una de las principales agendas luego del primer parlamento, entre otras que tenían que ver con las dificultades de la comercialización de los di diversos productos que se generan en las comunidades indígenas, en los distintos territorios, en las distintas naciones, y tener que pasar por todos digamos, los controles que no están acordes a las necesidades de las naciones indígenas. De ahí también surgieron varios temas, varios debates, denuncias sobre los maltratos, las muertes de mujeres indígenas, por el odio, por el racismo que existe en en este estado-nación. Y a partir de de todo eso que pudimos trabajar, relevar, escuchar, vimos la necesidad de volver a tener un segundo parlamento donde reencontrarnos y pensar qué es lo que propusimos y cómo salió, cómo se llevó adelante y qué es lo que falta, cómo lo vamos a pensar y de qué manera empezamos a construir una agenda de las necesidades puntuales de las mujeres indígenas. Sí, estaba viendo el informe del primer parlamento, el manifiesto, y habla de la gran tasa de femicidios. Esto, el índice dentro de lo que son las comunidades indígenas es mayor que el resto de los índices. Perdón, no te entendí la primera parte. Claro, que yo estaba viendo la gran cantidad de femicidios. Ah, sí. Sí, a ver, las comunidades indígenas no tienen un registro de la cantidad de feminicidios, y así lo llamamos porque entendemos que esto que sucede por el empobrecimiento, por las hermanas que protegen los territorios, poniendo su cuerpo, siendo muertas, por presentar resistencia a a las diversas multinacionales que vienen a los territorios a extraer nuestros bienes naturales. Entre racismo institucionalizado por parte del aparato represor, la policía, gendarmería, armada, las distintas fuerzas, como también la violencia machista, misógina que hay por parte de los criollos, de ese odio que existe hacia la mujer indígena, donde parece que que le pueden hacer lo que quieran y está bien y no y nadie va a decir nada y no importa todas las veces que se las mate y los modos en los que se las matan, nadie se horroriza porque esas informaciones no llegan a los periódicos, ni siquiera a las capitales. Pocos casos de terribles, de asesinatos terribles, son contadas por los diarios e incluso por los periódicos más progresistas o medios informativos progresistas o contrahegemónicos, ¿no? Hay poco lugar, se escucha muy poco sobre esa realidad. Entonces, una de las propuestas también para este segundo parlamento es concretamente empezar a trabajar indígenas, las muertes de las hermanas por defender los territorios, por defender su identidad, por defender su cultura, por defender su producción comunitaria, por defender una salud ancestral que nada tiene que ver con los modos de salud sanitaria que existe hoy, que se conoce. Bueno, es una larga lista de demandas que tiene el movimiento de mujeres indígenas. Sí, Vos decías, ¿no? De esto que no trasciende y cuando trasciende, ¿de qué manera trasciende? Digo yo, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, hablan de reclamos que piden por sus derechos en las comunidades, por ejemplo, en el sur, en la comunidad mapuche, me acuerdo que en los periódicos para uno encontrarlo, tenía que buscarlo como terroristas, ¿no? Trascendían en los diarios como terroristas. Eso sumado al ensañamiento que siempre hay con las mujeres, ¿no? Por esta cosa del patriarcado y de la forma que digamos se da, ¿no? El sometimiento de la mujer, me imagino que hace todo un combo terrible, ¿no? Sí, además, por ejemplo, toda la represión que hay, que no es directa, sino que es como de baja intensidad, se trabaja de otro modo, y es el amedrentamiento y la persecución constante de la que no se habla, porque lo que se conoce son los momentos represivos, horrorosos, de las comunidades, donde hay destrozos, golpes, niños presos, acusados de terror, y con, digamos, con la carátula de terroristas, el aparato judicial, el aparato represor, tiene la autoridad legal para ir y hacer los destrozos que quieran las comunidades, y nadie se entera, a menos que, digamos, haya una violencia tan cruenta que recién ahí aparecen los medios, porque se muestra esa crueldad tan desgarradora a través de fotos, videos, y entonces ahí empieza a moverse, los medios de comunicación se empiezan a mover ahí, pero hasta que se llega a eso hay un montón de momentos donde nuestras infancias viven aterrorizadas por los niveles de represiones que existen en las comunidades. Las mujeres están, diríamos que ya naturalizaron esos modos, entonces lo único que queda es resistir, pero nuestras infancias no le podemos dejar en el cuerpo crecer con la represión en sus cuerpos. Entonces, creemos fundamental poder trabajar qué pasa con este feminicidio organizado, sistematizado por parte del Estado y por parte de las multinacionales que financian estos modos de oprimir a las naciones indígenas, además del empobrecimiento que genera el Estado a las naciones indígenas y que mueren un montón de mujeres por el solo hecho de parir. Sí. Que mueren por enfermedades que son totalmente curables, que son enfermedades totalmente tratables, o mujeres que quedan en la discapacidad por enfermedades que tienen cura y existe el tratamiento. Entonces nos ponemos a pensar en un feminicidio sistemático, organizado, planificado para aniquilar a todas las naciones indígenas, porque de esa manera va a ser la única forma en la que se puedan quedar con los territorios, y quedándose con los territorios se quedan con todos los bienes naturales. Con todas las riquezas. Y una de las cosas que se planteaban en este primer parlamento era con respecto a la autonomía económica y cómo el Estado, ¿no? Desde organismos del Estado, como ser el INTA o el SENASA, no les permitía que se podían, digamos, que podían, que no les permitían favorecer a sus economías regionales. ¿Eso, digamos, ha tenido algún avance? ¿Ha cambiado? ¿Se mantiene igual? Se mantiene igual, lo que sí tenemos es más datos y más conocimiento de cómo se viene manejando el Estado y cómo son las reglamentaciones que imponen a los comercios primarios y a los modos artesanales de trabajo, como son las producciones de las comunidades indígenas. Y en ese sentido, en el segundo parlamento, un eje que nos convoca es el comercio justo. Entonces, ¿y qué posibilidades hay de juntarnos y vender juntas? ¿Cómo identificamos los problemas que hay alrededor de la comercialización? Entonces, y a partir de eso, ¿cómo trabajamos para que exista un modo justo, directo al consumidor, pero además que respete el proceso y ese producto que es artesanal desde que se empieza hasta que se finaliza. Y eso nos parece muy importante porque en la unidad vamos a encontrar la posibilidad de generar nuestros propios productos sin que haya ningún intermediario, porque también sabemos que mucha gente pone sus locales en las capitales, van a las comunidades, le compran un montón de cosas y los venden y se las venden y se las sacan, se las pagan muy baratas. Y después cuadriplican, triplican, el precio lo llevan a valores que no los pagan y las comunidades siguen siendo empobrecidas. Y siempre esta cuestión del valor agregado, del plusvalor, de todo lo que le ponen, de todos los impuestos que le ponen a los productos, jamás llega a las comunidades. Nunca. Siempre se enriquecen a costa del trabajo de las hermanas. Entonces, desde ese lugar tenemos que plantear una agenda porque ya salió en el primer parlamento, se ha planteado y en este segundo parlamento lo vamos a concretar. Hay otro punto que estaba mirando acá del manifiesto. Hola. Hola. Ah, sí. Que habla de la campaña por el Encuentro Plurinacional de Mujeres. ¿Ustedes ya están participando de la organización del encuentro que va a ser en La Plata este año? Nosotras estuvimos participando como Movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en las primeras reuniones hasta junio, tratando de interpelar a ese movimiento de mujeres antipatriarcales, al movimiento feminista, pero la verdad que lo único que recibimos fue racismo explícito y físico. Entonces, viendo que lamentablemente el movimiento feminista que ha tenido, que ha sabido construir, que supo construir agenda por fuera de las urgencias políticas y entendiendo la postergación del rol de la mujer en toda esa disputa política, hoy se encuentra sometido bajo la línea electoral, bajo la coyuntura de las elecciones de octubre. Viendo cómo viene desarrollándose toda esa situación, tenemos el rol de madre. Sí, claro, también. Está perfecto. Ella también quiere participar de la entrevista. Sí. También hemos decidido no continuar en ese espacio porque nos hizo mucho daño y nosotras para poder sostener es mucho el sacrificio que hacemos y no queremos que nos arroguen la situación de ruptura. Que sean, digamos, que el movimiento de mujeres indígenas o que la propuesta del movimiento de mujeres indígenas rompió el Encuentro Nacional de Mujeres. Cuando ese encuentro viene tenso desde hace muchos años por la disputa que hay por ese espacio, dejó de ser un espacio donde se construía en consenso para que algunos aparatos partidarios tomen las riendas de ese encuentro. Entonces nosotras no queremos entrar en esa disputa, por eso decidimos no participar más en las reuniones. Por supuesto que estamos al tanto, apoyamos, sabemos que hay hermanas que están y compañeras que están actuando desde el corazón, creyendo en la plurinacionalidad, entendiendo por qué las indígenas fuimos y las negras también fuimos a interpelar ese espacio, porque si somos mujeres y nos interpela la misoginia, nos interpela el patriarcado, nos interpela el machismo, ¿cómo no nos van a entender si somos mujeres? Además, nosotras somos indígenas y sufrimos otra opresión más, pero no pasó. Entonces entendemos que las estructuras en las que están conformadas todas las organizaciones, desde la más progresista hasta la menos progresista, están construidas sobre la base del genocidio indígena, sobre la base del racismo. Entendemos que la disputa que vamos a dar va a ser desde otro lugar, va a ser con hechos, construyendo entre nosotras, fortaleciéndonos. Y así estamos caminando ahora, ¿no? No estamos participando directamente. Y lo hemos hecho con un comunicado público. Sí, lamentable todo esto que vos nos comentabas y esperamos que bueno, que puedan llegar a que se pueda llegar, digamos, a un acuerdo y que puedan participar como tiene que ser, ¿no? En el encuentro plurinacional. Entonces, resumiendo lo que son los temas para este segundo parlamento, los que van a tratar ahora en el encuentro que va a ser en Río Negro. Los temas son, bueno, el tema de la situación económica. Sí, los temas que vamos a plantear van a ser, en principio, voces de los territorios, los casos que tuvieron repercusión mediática por los asesinatos, como el caso de Ismael, el caso de Daniel Solano, el caso de Atahualpa, esos van a ser, y los otros que las hermanas traigan desde sus territorios. Vamos a trabajar sobre un conocer cómo es la lucha de las hermanas de Medio Oriente para poder entender cómo se construyen los estados-nación y para aprender también de otras formas, de otras identidades. Vamos a hablar sobre genocidio, el genocidio que está generando este estado-nación. Vamos a tener la presencia de la Machi Francisca Linconao, quien nos va a acompañar en toda la espiritualidad que se necesita y que necesitamos, entre otras hermanas que trabajan y que la espiritualidad es parte de su ser. En este caso la Machi, porque bien saben que ella estuvo presa, fue liberada, fue acusada, no le respetaban sus derechos como una autoridad espiritual. Entonces, para nosotros es muy importante tener la voz de ella en este parlamento. Además, vamos a tratar y a trabajar con Paula Alvarado, abogada del movimiento. Ella está en la causa de Rincón Bomba, trabajando con la comunidad La Nación Pilagá, y vamos a trabajar sobre la ley de emergencia territorial, que se va a vencer pronto. Entre todos esos temas, también le vamos a dar un lugar al comercio justo, porque es necesario. Estamos trabajando sobre la pluriversidad que se va a realizar, cómo la queremos, de qué se trata, cómo la pensamos. Es una construcción entre comunitaria, entonces la llevamos al Parlamento para debatirla. El comercio justo y, además de los feminicidios, las redes que tenemos que construir como indígenas, hermanadas, contra la trata, contra la violencia de la trata, que se está dando muy fuertemente en las comunidades y muy fuertemente a las jóvenes indígenas que, como no tienen recursos, son llevadas y nadie las reclama y se pierden todos los casos. Bueno, María, entonces repetimos la convocatoria es para el día 18, 19 y 20 de julio, ya la semana próxima, en Río Negro. Y bueno, vamos a estar en contacto con ustedes para que después nos cuenten el manifiesto, ¿no? Las conclusiones del Parlamento. Y te agradecemos muchísimo la comunicación con Ciudad Resiliente. Muchísimas gracias por difundir nuestras voces. Muchas veces los medios hegemónicos y algunos contrahegemónicos no difunden estas actividades y nos parece súper importante que radios que difundan esta información, porque sabemos que las escuchan muchas hermanas y si no van a poder participar en este parlamento, van a participar en los que vienen y generar estas redes fuertes de indígenas para construir una sociedad más justa.